Bendita eres, Madre del amor, amparo y consuelo en el dolor. Bendita eres, Madre del amor, tú nos llevas de la mano al Redentor. Joven sencilla de Israel, el sí de la vida lo llevas en tu interior. Cuna pobre de Manuel, frágil refugio abrigas al amor. Madre de la ternura, prima servicial de gesto solidario, llena de gracia y dulzura, eres dolor silencioso en el Calvario. Bendita eres, Madre del amor, amparo y consuelo en el dolor. Bendita eres, Madre del amor, nos llevas de la mano al Redentor. Dulce regazo de la alegría, lámpara encendida guiándonos al destino. Canto materno y epifanía, compañera fiel indicándonos el camino. Portas la buena noticia, Virgen niña llena de la luz María. Reina de toda justicia, eres el alma serena, peregrina con Jesús. Bendita eres, Madre del amor, amparo y consuelo en el dolor. Bendita eres, Madre del amor, tú nos llevas de la mano al Redentor.